Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa al Festival Jazz en Agosto 2018, que tendrá lugar entre finales de julio y el 5 de agosto. 10 días dedicados al influyente músico neoyorquino John Thorne. El saxofonista y compositor estadounidense acumula en sus 4 décadas de carrera tantos proyectos como galaxias se cuentan en un universo. Un puñado de esos sistemas planetarios se alineará a mitad de este verano en la Fundación Calouste Gulbenkian, Museo de Lisboa, con motivo del 35 aniversario del festival. La cita de 10 días estará consagrada a su mundo y a Zadig, el sello que emplea como vehículo para dar salida a todo ello. Thorne ha programado un total de 18 conciertos, así como la proyección de 5 películas, que tratarán de levantar acta de todas las aventuras de una figura tan influyente como controvertida. Además del propio Thorne, un buen número de los mejores músicos de la escena de Nueva York están citados entre el 27 de julio y el 5 de agosto en los varios escenarios de la Fundación, con el auditorio al aire libre como centro de operaciones. El concierto inaugural promete ser una de esas ocasiones que atesoran los amantes de la música experimental. Thorne comparecerá al frente de un trío inédito, completado por el guitarrista Thurston Moore, fundador de Sonic Youth, y por el legendario baterista Milford Graves, superviviente de los tiempos heroicos del free jazz de finales de los 60 y principios de los 70. Vamos a escuchar a continuación un extracto del disco que editaron John Thorne y Thurston Moore en el sello Zadig en el año 2013, titulado Arroba. Thank you. Milford Graves acompañará a Thorn y Moore, como hemos dicho anteriormente, en este festival. Músico de fama internacional, fue uno de los pioneros del free jazz en la década de los 60. Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. Está considerado por muchos como el precursor de la liberación de la percusión en su función de cronometraje. El profesor Milford Graves, como es conocido por muchos, no es tan solo otro músico más del panorama free jazz de todos los tiempos, pues sus pasos han continuado hacia esa búsqueda permanente de todo ser inquieto. De ese modo se ha consagrado dentro del campo de la musicoterapia, la acupuntura y otras modalidades de sanación alternativas. A lo largo de su vida ha recibido un gran número de premios y honores por su dilatada y constante carrera como percusionista y sanador. El propio compositor y saxofonista John Thorn llegó a describirlo como un auténtico chamán del siglo XX. La lista de grupos o solistas con los que Milford Graves ha trabajado es enorme. Albert Ayler, Peter Brotsman, Lou Reed, Andrew Cyril, John Thorn, Toshi Tsuchitori, David Murray, William Parker o Hugh Masekela, entre otras. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su disco Babi del año 1977. Con Graves a la percusión y Arthur Doyle y Hugh Glover a la oboe. ¡Ah! Milford Graves y John Thorne editaron un disco en directo en marzo de 2004, conmemorando los 50 años de existencia de Thorne. Vamos a escuchar a continuación el tema que lo abre. Thank you. Seguimos hablando de los grupos que van a actuar en este festival, más o menos por orden cronológico de actuación. Comenzamos con el cuarteto de Mary Halvorson, con Miles Okazaki a la guitarra eléctrica, Drew Gress al contrabajo y Tomás Fujiwara a la batería. Y por supuesto Mary Halvorson como líder y a la guitarra eléctrica. Halvorson, imprescindible desde hace unos años en los proyectos de Anthony Braxton, tiene, a pesar de su juventud, una carrera individual llena de proyectos desde hace 10 años aproximadamente. Más información en www.maryhalvorson.com. Vamos a escuchar a continuación Sadness, una versión de Halvorson de un tema de Ornette Coleman incluido en un disco de versiones editado en 2005 titulado Melt Frame, con Halvorson sola a la guitarra eléctrica. Tras Mary Halvorson Quartet, actuará Masada, proyecto musical dirigido por John Thorne, el cual tiene músicos distintos dependiendo del concepto bajo el que se interpretan cerca de 500 composiciones hechas por el músico. Vamos a escuchar a continuación el tema Cela, del año 1994, con John Thorne al saxo alto, Greg Cohen al contrabajo, Joey Barron a la batería y Dave Douglas a la trompeta. We'll be right back. Seguidamente, este 29 de julio, en este festival, tendrá lugar el estreno europeo del proyecto que reúne a la reconocida soprano Barbara Hannigan y el pianista Stephen Gosling. Yuma Lataret, así se llama el proyecto, es un ciclo de canciones para voz y piano con música compuesta por John Thorne, que se inspira en el texto más significativo de la literatura finlandesa, el épico Kalevala, una colección de cuentos de tradición oral publicada en 1835. See that all black are on the surface in the Thank you. Si bien el lugar de John Zorn como uno de los músicos más destacados de los siglos XX al XXI es indiscutible, sus talentos como organista siguen siendo casi desconocidos. En 2011, hablando de su primer disco al órgano con el seudónimo de Hermetic Organ, ahora Zorn estrena una nueva versión del proyecto acompañado por la veterana maga de la electrónica Ikue Mori. Será también el domingo 29 de julio en este festival de 10 días de duración. Escuchemos a continuación un extracto de Hermetic Organ. Precisamente hablando de Ikue Mori, posteriormente se realizará una película concierto de una de las colaboraciones más constantes de John Zorn, que compondrá en tiempo real la banda sonora de un espectáculo que recrea uno de los cuentos de Tanglewood Tales, un libro en el que el escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne reescribió los mitos griegos para niños. En este caso, los sonidos ilustran la historia de la diosa Perséfone. Escuchemos a continuación el tema Pomegranate Seeds Sea Nymphs, incluido en el disco In Light of Shadows del año 2015 de Ikue Mori en solitario. Ya el 1 de agosto tendrá lugar la actuación de Robert Dick, interesado en todos los músicos que se han alejado de la norma y han desarrollado un lenguaje estimulante. Thorn descubrió en Robert Dick a un intérprete muy interesante en su acercamiento a la flauta con trabajo. Escuchémosle. Thank you. También el 1 de agosto actuará el cuarteto de Chris Davis. Davis ha escalado en los últimos años a la cima de los músicos más interesantes de la escena neoyorquina y ha sido traído al festival para interpretar piezas del libro de Bagatelles de Zorn. 300 piezas escritas por John Zorn en 2015, parecidas a las de Book of Angels, pero más atonales. Estas composiciones están pensadas en ser interpretadas por un amplio espectro de músicos. Vamos a escuchar a continuación a la Chris Davis Quartet en el Festival Love en 2007. Posteriormente actuará el organista John Medeski, uno de los intérpretes más versátiles de Zadig, el cual ha tocado en más de media docena de álbumes de este sello, y fue uno de los pilares de su anterior trío Medeski, Martin and Boot, trío estadounidense de jazz que está compuesto obviamente por Medeski, el percusionista baterista Billy Martin y el bajista Chris Wood. Su estilo es el de la fusión del jazz con el funk y el soul. Su trabajo oscila entre la improvisación experimental y una música más accesible con la que ha llegado a cosechar cierta popularidad. En este festival, John Medeski tocará con Ciuciski a la guitarra eléctrica y Calvin Weston como John Medeski Trio. Como no tenemos ninguna grabación de este trío, vamos a escuchar a continuación un clásico de Medeski, Martin and Boot, llamado Sign It, del año 2004. Thank you. 3 de agosto tendrá lugar la actuación del guitarrista James Moore interpretando The Book of Heads, compuesto entre 1976 y 1978 y ahora estudiado por guitarristas de todo el mundo. The Book of Heads es una de las composiciones más populares y más interpretadas de Zorn. Es un conjunto de 35 estudios para guitarra solista, grabado y editado en 1995 con Mark Ribot como guitarrista. Las piezas utilizan múltiples técnicas extendidas, utilizando un lenguaje hermético de sonidos inspirados en técnicas clásicas contemporáneas, improvisación libre, música para dibujos animados, cine negro, filosofía. Escuchemos a continuación un extracto de estas interpretaciones de James Moore. Precisamente posteriormente actuarán Dieter, de la cual James Moore es miembro fundador. Dieter es un cuarteto de guitarras eléctricas fundado en Nueva York en 2007, que desde entonces se ha dedicado a la interpretación de sus propias composiciones y piezas comisionadas para el grupo. La grabación para Zadig de varias composiciones de John Zorn es lo que tocarán en este festival. Dieter está formado por, como hemos dicho antes, James Moore, Taylor Levine, Josh Loops y Ian Reilly, hijo del pionero minimalista Terry Reilly. Vamos a escuchar a continuación dos temas de Dieter. Uno propio, titulado Tongue of Thorns, del año 2010, y el tema que abre John Zorn's Olympiad, volumen 1, donde Dieter toca piezas de John Zorn. Escucharemos el tema que lo abre, Carlin Electric Short. Thank you. Thank you. Ya el 4 de agosto tendrá lugar la actuación del prestigioso pianista americano Craig Taborn. Actúa tanto en grupo como en solitario, y su discografía comprende proyectos liderados por él mismo o por otros músicos. Además de jazz, trabaja otros géneros como electrónica y avant-garde. Maneja un amplio abanico de estilos, adaptando a menudo su forma de tocar a la naturaleza del instrumento y a los sonidos que puede extraer del mismo. Su técnica de improvisación, en particular en sus solos de piano, adopta a menudo un enfoque modular, que parte de pequeñas unidades melódicas y rítmicas que dan paso progresivamente a formas y estructuras de mayor envergadura. Vamos a escuchar a continuación varios temas de Craig Taborn, uno en solitario del año 2011 y varios de su disco editado en 2017 en colaboración con Ikue Mori, titulado High Smith. También escucharemos otros temas de Craig Taborn junto a la también pianista Chris Davis, de la cual hemos escuchado antes un tema de su cuarteto en el Festival OFF hace unos años. Entre medias sonará un tema compuesto por John Thorne para sus series Book of Heads, con Craig Taborn obviamente al piano, Christian McBride al bajo y Thijs Houn-Sori a la batería. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. A continuación va a sonar el trío del pianista Brian Marsella, que también estarán actuando en el festival. Esta formación se popularizó también con su grabación del Libro de los Ángeles, del cual ya hemos hablado anteriormente. Thank you. Uno de los conjuntos más inesperados de este programa, diseñado por John Thorne, son Julian Lake, cuya fama alcanzó una nueva cúspide en la portada de Downbeat el pasado mes de marzo, y Guyan Reilly, hijo del pionero minimalista Terry Reilly, como hemos dicho anteriormente. Dúo de guitarras acústicas con un repertorio inspirado en la imaginería lunar de Shakespeare. Vamos a cerrar el programa de hoy dedicado al festival Agosto en 2018 con Secret Chiefs 3, liderado por el guitarrista Trey Spruance, ex Mr. Bangle. Secret Chiefs 3 es un caleidoscopio de diferentes idiomas en el que podemos encontrar rastros de surf rock y death metal y música que está claramente afiliada a las tradiciones del Oriente Medio y música cinematográfica inspirada en Ennio Morricone.